Muy buenas tardes, son las 7 y 10 del miércoles, creo que es el 26 de agosto, sí, el 26 de agosto de 2015, y con estos temazos para variar arranca una nueva edición de Anábasis, programa de historia de esta sintonía que estás oyendo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Hablando aquí en riguroso directo, vamos a continuar hoy, vamos a hacer la segunda entrega de esta serie de programas dedicados a la Escuela de Frankfurt, a la teoría crítica y en particular a la figura de Theodor Adorno. Tengo aquí a mi lado al hijo del agobio recapitulando conocimientos, por decirlo así, y en breve estará deleitándonos con su exposición. La semana pasada habíamos hecho, como es lógico, la primera entrega en la cual, bueno, introdujimos un poco la cuestión, la figura de Adorno, por qué la relevancia de traerlo hasta aquí o qué relevancia le daba el compañero. Hablamos un poco de los orígenes del Instituto de Investigación Social y, bueno, la verdad que nos dimos cuenta cuando estábamos finalizando que el programa que utilizamos para grabar las emisiones, el Audacity, había decidido pararse por su cuenta y, bueno, por suerte no se perdió mucho, pero sí que se perdió una última parte que recapitularemos hoy de nuevo y bueno, lo dicho. Estamos en Anábasis, programa de historia, emitiendo en Radio Cuca, radio libre de Oviedo, para la ciudad y para todo el planeta, bien por la FM, bien por internet. Y nada, dispuestos a sumergirnos de nuevo en el otro lado de la historia. Recordar que también nos puedes estar oyendo a través de las radios que nos remiten y bueno, ya sea en su caso por el dial o por internet, Radio Bala en Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Mután de Alacant. Bienvenidas y bienvenidos. Solo recordar ya, antes de ponernos manos a la obra, las formas de contacto con nosotros, con Anábasis. Básicamente el teléfono del estudio de Radio Cuca, si nos escuchas en directo, el 985-2981-37 y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y bueno, recordarte también, como siempre, que en nuestra página web anabasis.radiocuca.org podrás acceder fácilmente al archivo de programas grabados, a los 71 programas anteriores. Pues nada, sin más preámbulos, como decía, segunda edición dedicada a la figura de Theodor Adorno y en particular y a la Escuela de Frankfurt en general. Antes que nada vamos a recapitular algunas cuestiones de importancia que respecto de la edición anterior, para encarar mejor el segundo bloque de hoy, como decíamos el otro día, el dedicado al ascenso del nazismo y al exilio americano de toda esta serie de figuras, de intelectuales, del propio instituto en sí mismo. Y nada, básicamente voy a darle la palabra al hijo del agobio, porque ya me estoy liando más de la cuenta. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues sí, vamos a empezar un poco recapitulando con algunas nociones generales en torno a la Escuela de Frankfurt, para deshacer algunos posibles malentendidos y también como recordatorio para la gente que haya escuchado el otro programa pero no lo tenga fresco, o se haya dormido a la mitad del programa, que también me parece muy, muy normal, o para gente que empiece directamente con este, con esta segunda entrega en torno a esta serie de pensadores tan interesantes. Bueno, pues en primer lugar vamos a retomar esa distinción que yo creo que hacíamos también en la primera entrega entre varios términos que son cercanos pero no exactamente lo mismo, que se utilizan en todos en referencia a esta escuela. Bueno, el primero, el más general, es la escuela de Frankfurt, pero esta etiqueta no se empieza a utilizar hasta los años 60, cuando la escuela ya está totalmente consagrada y ya hace tiempo que han regresado a Alemania después de su exilio americano. Sin embargo, durante toda su existencia previa, pues lo que se conocía era el Instituto de Investigación Social, que es el órgano institucional, de la sede, digamos, de estos investigadores, y que a su vez tiene una publicación que es la Revista de Investigación Social, donde esta gente va a ir publicando la mayoría de sus trabajos. Luego otro término relacionado es el de teoría crítica, que bueno, habría que limitarlo más bien al núcleo central de la Escuela de Frankfurt, al núcleo en torno a Horkheimer, y quizá desligarlo de los herederos, de los que hablaremos si hay ocasión en una siguiente entrega, de los herederos de este núcleo principal con Horkheimer, en el que se incluye también, por supuesto, la figura de Adorno. Y bueno, el escrito programático que da pie a esta denominación de teoría crítica es el ensayo precisamente de Max Horkheimer, Teoría tradicional y teoría crítica, que se publica en el año 37. Y recordar, como hablamos el otro día, que en los años 20 esta gente había iniciado su intento de un instituto de investigación con una base marxista, pero que era al principio más ortodoxa, y que es con la llegada a la dirección de Horkheimer cuando comienzan una revisión de algunos de los fundamentos del marxismo y conectan con otras teorías que añaden para su impulso crítico, como fundamentalmente es el psicoanálisis, pero también otros pensadores clásicos. Bueno, pues bien, entonces tenemos Instituto de Investigación Social, Revista de Investigación Social, Teoría Crítica y Escuela de Frankfurt. Esas son un poco las referencias que se suelen utilizar para englobar a toda esta gente, pero ya os digo que conviene tener presentes estos matices a los que nos acabamos de referir. Y el otro día me presentaba aquí el amigo como un experto en la Escuela de Frankfurt, y bueno, eso evidentemente es una broma. El mayor experto que tenía, mano. Bueno, sí, el mayor experto, eso sí es verdad, probablemente. Pero bueno, sí que eso me da pie para, bueno, señalar un poco que puede haber equívoco cuando también yo hablé de que esta gente reunía a una serie de especialistas en diversos campos, de la economía, la sociología, la historia, la filosofía. Sin embargo, su intención, hay que tenerlo bien claro, es precisamente la de superar la mera especialización y ir hacia un pensamiento abarcador y autónomo que escape de la estricta división del trabajo. Eso es fundamental en la escuela. Y bueno, hay que decir que en estos años en los que nos vamos a centrar en esta entrega, que son los años 30 y 40, son los años de, como decía el compañero, del ascenso del nazismo y también del exilio de la escuela. Bueno, pues estos años, que son los más los de mayor incertidumbre, sin embargo, son también los de mayor fecundidad teórica para esta escuela. Y el núcleo, como digo, es el que se forma en torno a Horkheimer como director, y en el que, bueno, se puede señalar un círculo interno, entre comillas, del instituto, que estaría formado, aparte de por Adorno, por Pollock, por Lowenthal, por Fromm, los primeros años 30, y por Marcuse, que luego, bueno, hablaremos en la siguiente entrega más detenidamente de Marcuse, seguramente. Desarrollan un trabajo que está enraizado en la tradición central de la filosofía alemana, que está además abierto a las técnicas empíricas contemporáneas y que está dirigido a cuestiones sociales actuales. Y hay que señalar también que Adorno, aunque ya había colaborado tangencialmente con el instituto en años anteriores, es ahora, en estos años, ya más tardíamente que otras figuras, cuando se inscribe oficialmente como figura del instituto, en el año 38 concretamente. Hay que señalar también que Adorno, al contrario que otros de los miembros de esta escuela, cambió muy poco su orientación filosófica. Desde uno de sus primeros escritos, que es Actualidad de la filosofía, un escrito que escribe para la Academia, él mismo considera que ya está ahí en una suerte de anticipación onírica, como dice, casi todo lo que formuló después, en cierta manera. Bueno, y señalábamos también el otro día, en la primera entrega, que esta orientación que imprime Horkheimer a la escuela se puede etiquetar en lo que Perry Anderson, el editor de la New Left, historiador, ha categorizado como marxismo occidental en un estudio que tiene precisamente con ese título. Y bueno, señalábamos las influencias fundamentales de varias obras, fundamentalmente Marxismo y filosofía de Karl Korsch y Historia y conciencia de clase de Lukács, que se publican en los años 20. Comienzos, sí. Uh-huh. Las dos son figuras que están relacionadas tangencialmente con los inicios del instituto, pero no directamente. Y hay unos escritos también de Marx que aparecen tardíamente. No sé muy bien, no tengo apuntada aquí la fecha, pero yo creo que están bien. Los años 30, yo creo. En los años 30. Que también tienen influencia en mucha gente que se puede ascribir a este marxismo occidental, que son los manuscritos de economía y filosofía. Unos manuscritos de 1844, pero que aparecen muy tardíamente. Y uno de los primeros que los da a conocer, yo creo que es Henri Lefebvre. Es otro marxista heterodoxo francés, en este caso. Y bueno, esta serie de pensadores, que en los que se puede englobar, pues, desde este Lefebvre a la Escuela de Frankfurt y algunos otros, pues se caracterizan por su reacción contra el marxismo mecanicista del Diamat y por la importancia de una serie de nociones como la de rificación o cosificación, que Lukács va a poner sobre la mesa, y la importancia de la dialéctica y también el papel de la conciencia en el cambio social. Y van a destacar por su crítica cultural y por sus intereses estéticos. Bueno, pues la gente de la Escuela de Frankfurt, más concretamente, se parten del análisis de Marx, al que tienen fundamentalmente en cuenta en la, digamos, en la incapacidad, en la imposibilidad de trascender de lograr la vida de los individuos sin trascender las condiciones sociales actuales, y en el análisis del dominio de la mercancía, del fetichismo de la mercancía, del intercambio, tal, del canje. A esta crítica fundamental de Marx le añaden el método de Hegel, la dialéctica hegeliana, al que revisan, especialmente Adorno le da una importancia fundamental a Hegel, y entraremos un poco más detenidamente si tenemos tiempo. Y otra influencia fundamental que incorporan en los años 30 es la del psicoanálisis. Bueno, pues con estas piezas fundamentales lo que hacen es una crítica de la racionalidad, una crítica también de la autoridad y un análisis de la cultura de masas. En esos ejes son en los que se mueven y por los que van a ser conocidos, por los que van a tener una influencia en mucha gente posterior. Y respecto a Adorno, pues recordar la importancia de su formación, que señalábamos dos vetas ahí. Por una parte, la composición musical. Señalábamos que venía de una familia donde se componía en casa, se escuchaba la música ejecutada por la propia familia en directo. Y el propio Adorno tenía intención de dedicarse profesionalmente a la composición. No pudo ser, pero sin embargo sí que estuvo unos años en Viena estudiando con el círculo de Schönberg, que iba a realizar una revolución en la música con sus estudios sobre la música tonal. Más adelante con la teoría sobre la música dodecafónica. Y ahí está inmerso Adorno de la mano fundamentalmente de Alban Berg, que era también discípulo de Schönberg. Bueno, pues esa era una beta en la formación de Adorno, y la otra era la influencia que tuvo el ensayismo de varios autores mayores que él, que recibió en la adolescencia y en la primera juventud, como era el ensayismo de Karl Krauss, al que pudo no solo leer, sino escuchar directamente en Viena, y también la influencia de Siegfried Krakauer, aquel autor de el libro clásico ya de Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán, y también dos filósofos que le van a marcar mucho, Ernst Bloch y Walter Benjamin. De Walter Benjamin especialmente vamos a hablar hoy, yo creo que largo y tendido. Dos citas de Adorno. Una dice: la resistencia a la sociedad es resistencia a su lenguaje. Y otra dice: la frase de Rimbaud, hay que ser absolutamente modernos, no es un programa estético ni un programa para estetas, sino un imperativo categórico de la filosofía. Se toma en serio totalmente la expresión como algo inherente al impulso filosófico. No se puede separar la forma del contenido. Y todos estos ensayistas, así como la influencia del círculo de Schönberg, de la composición musical, está presente en la textura misma de los textos de Adorno. Bueno, pues con esta introducción ya podemos pasar propiamente al programa, a la entrega de hoy. Bueno, Adorno está revolviéndose en su tumba con estos grupos de su Alemania natal, pero por empezar con la edición de hoy, esta segunda entrega dedicada a Adorno y la Escuela de Frankfurt, y bueno, planteada ya esta configuración inicial del instituto y demás, ¿cuáles son las primeras tesis de Adorno, sus primeros escritos? ¿Hacia dónde, hacia qué temáticas se dirigen, hacia qué autores? Bueno, aparte de esta obra que cité, Actualidad de la Filosofía, y algún otro escrito también que no recuerdo ahora el título, pero bueno, en los que, como digo, sí que anticipa un poco todo lo que va a desarrollar después. Sí que yo destacaría, ahora ya que estamos con el tema del ascenso del nazismo, destacaría dos escritos primerizos, dos escritos para la universidad. Son las tesis de, no sé muy bien si de unas de doctorado y otra de habilitación, pero bueno, en cualquier caso, trabajos de universidad. En los que hace una crítica que es interesante para en relación al nazismo, porque ataca unas tendencias de la filosofía alemana en las que, bueno, en las que la figura principal es una bestia negra para Adorno, es Heidegger, que va a tener una influencia enorme en la filosofía del siglo XX. Y bueno, Heidegger, que fue caracterizado, yo creo que por el propio Adorno, si no me equivoco, como un nacionalsocialista presocrático, pues pronunció en 1933 su discurso de toma de posesión del rectorado de la Universidad de Friburgo, titulado La autoafirmación de la Universidad Alemana. Y allí, pues bueno, hace un discurso claramente entusiasta con la situación del ascenso nazi, y Adorno va a considerar que no es una posición oportunista la de Heidegger, no es un cínico que aprovecha la situación para, bueno, para ocupar una posición de poder, sino que ahí le lleva el desarrollo de sus propias ideas filosóficas, le hace condescender con esa situación del nazismo. Entonces, Adorno se pone a demoler esta filosofía de Heidegger, atacando sus dos bases principales, sus dos apoyos principales, que es por una parte la fenomenología de Husserl, y por otra, la filosofía existencial de Søren Kierkegaard, el angustiado pensador danés del siglo anterior. Bueno, también hay que señalar que mucho más tarde va a publicar Adorno también un libro que se llama La jerga de la autenticidad, ya en los años 60, en los que ahonda en esta demolición de esta filosofía de Heidegger, pero también de las ontologías existenciales en boga en general durante años en Alemania y en Europa. No solo la de Heidegger, sino también otras como la de Karl Jaspers o incluso la de Martin Buber, del que hablamos también el programa pasado, al que este Martin Buber, Adorno lo caracterizó como un místico tiroles. Parece que no le tenía mucho aprecio. Y bueno, esto, como os digo, es la jerga de la autenticidad. Ahí analiza lo que él llama charlatanería de estos filósofos. Y bueno, volviendo a los años 30... como decíamos, publica dos libros, uno sobre Husserl y otro sobre Kierkegaard. Husserl, tanto Husserl como Heidegger, hay que tener en cuenta también que fueron profesores de otras figuras relacionadas con el instituto, como Marcuse, que fue alumno de los dos, de Husserl y de Heidegger, o Günther Anders también. E incluso Hannah Arendt también, que fue alumna de Heidegger, fue también incluso su amante, llegó a ser. Horkheimer también fue alumno de Husserl. Y bueno, el libro sobre Husserl que publica Adorno se llama Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento. En cuanto al libro sobre Heidegger, sobre Kierkegaard, perdón, llama la atención que se publica el 30 de enero de 1933, que es el mismo día que Hitler toma el poder. Y se titula Kierkegaard, construcción de lo estético. Bueno, pues ahí hace una crítica de estas filosofías con vista sobre todo a eso, a la cobertura intelectual del nazismo en la filosofía alemana y en Heidegger en particular. ¿Qué supone, ya lo apuntabas brevemente, qué supone esta llegada de los nazis al poder para el instituto, por otra parte? Bueno, pues supone algo que se veía venir. Y de hecho, tanto es así que bueno, que habían ya tomado medidas los administradores del instituto y habían puesto a buen recaudo las finanzas, las habían sacado del país ya un par de años antes. Y sin embargo, bueno, lo que no pudieron hacer otra cosa fue ver con impotencia cómo el instituto era cerrado en el año 33, el año del ascenso de Hitler al poder, por tendencias hostiles al Estado. Y su biblioteca de más de 60.000 volúmenes en aquel momento fue confiscada. Horkheimer, junto con otros profesores como Paul Tillich y Karl Mannheim, es de los primeros que van a ser destituidos de la universidad alemana. Y bueno, como digo, esto era algo que era esperado. Hay que tener en cuenta que era un grupo considerado marxista y judío, aunque con lo de judío ya hicimos la pasada sesión alguna matización. Y bueno, era lo esperado, que fuera perseguido por los nazis. No obstante, algunos tardaron en calibrar la fuerza del antisemitismo en la sociedad alemana. Y por ejemplo, Franz Neumann escribió en su obra Behemoth que, tal cual, dice: el pueblo alemán es el menos antisemita de todos. Bueno, pues ya os digo, algunos miembros del instituto que pertenecían incluso a familias judías asimiladas, pues no tenían esa percepción de que podía caer sobre ellos una represión terrible en muy poco tiempo. Bueno, esta persecución sobre el instituto pues hace que busquen dar continuidad a su experiencia en otros lugares, y entonces crean filiales en otras ciudades europeas. Como bueno, la que iba a ser la sede administrativa durante los años de exilio, que es estos primeros años por lo menos, que es Ginebra. Pero también en Londres y en París reciben apoyo de otros intelectuales, incluso de orientaciones bastante dispares de las de la escuela, pero que no obstante echaron una mano y les ofrecieron su ayuda. Como por ejemplo, por citar a dos, pues el sociólogo Celestin Bouglé, que era un proudhoniano y había sido alumno de Durkheim también, o el filósofo Henri Bergson. Y bueno, durante un tiempo en París también, la librería Félix Alcan va a ser la que se haga cargo de la publicación de la revista del instituto durante unos cuantos años, desde el 33 hasta el año 40, cuando ya los nazis avanzan sobre París también y se hace imposible continuar con ello, o se hace recomendable no seguir con ello. Y bueno, después de este periplo por estas ciudades, pues finalmente acaban estableciéndose en Estados Unidos, donde parece que el clima académico era más favorable a la inserción de intelectuales procedentes de Alemania que en otras tradiciones como la francesa o la británica, donde hallaban más difícil su acomodo. En el caso de Adorno, bueno, él tarda un poco más que la mayoría de los miembros del instituto en llegar a Estados Unidos. El primero está unos años estudiando en Oxford y luego ya finalmente acaba uniéndose al grueso del instituto allí en concreto en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Bueno, seguís en la sintonía de Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org para Oviedo y el resto del planeta respectivamente, cuando son las 19:44 del miércoles 26 de agosto de 2015. Estáis oyendo Anábasis, programa de historia de esta casa, dedicado en esta ocasión, por segunda semana consecutiva, a Teodor Adorno y a la Escuela de Frankfurt. Ya citaste en el programa anterior, así como en el comienzo de este, la importancia de Walter Benjamin, un hombre con un final bastante desgraciado. ¿Puedes ampliar al respecto? Sí, de hecho me gustaría detenerme bastante en esta figura, porque es crucial para, más que para el instituto, que también para, sobre todo para la figura de Adorno, para la filosofía de Adorno. Pues es, vamos, claramente marcada la influencia. Entonces, bueno, lo primero, recordar también que Benjamin no fue la única víctima mortal de los relacionados de una manera u otra, más cerca o más lejos, con la actividad del instituto. También, por ejemplo, Andreas Sternheim, o también Paul Ludwig Landsberg, que por cierto este Landsberg era un católico de origen judío, colaborador de la revista Sprit y participante en la resistencia francesa. Fue también alumno de Husserl y curiosamente estuvo también en Barcelona y fue profesor de Ferrater-Mora, por ejemplo. Bueno, pues este murió en un campo de concentración. Karl Landauer, que era uno de los psicoanalistas del instituto, murió durante la guerra también. Era un alumno de Freud, que en los años, a finales de los años 20, curiosamente, pues fue encargado de psicoanalizar a Max Horkheimer. Fue también director del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt, que se creó en el 29 con mucha ayuda del instituto. Incluso el propio Freud iba a reconocer en un par de cartas, agradecer la ayuda para esta creación de este organismo, que fue uno de los, yo creo que fue la primera institución vinculada a la universidad con relación al psicoanálisis, ¿no? Bueno, luego también hubo gente que no murió, pero que pasó por penalidades como los campos de concentración, pero tuvo la suerte de pasar en los primeros tiempos, antes de que fueran convertidos ya propiamente en campos de exterminio directamente. Entre los que estuvieron detenidos en estos campos, pues estaba Witt Vogel y también Paul Massing. Y bueno, el caso de Benjamin, pues vamos a contar un poco más adelante las circunstancias de su muerte, pero primero vamos a dar la palabra al propio Adorno, contándonos un poco las impresiones que le causó la escritura y la presencia de Benjamin. Lo que Benjamin decía y escribía sonaba como si el pensamiento, en vez de rechazar con ignominiosa madurez las promesas de los cuentos y de los libros infantiles, las tomara tan literalmente que el cumplimiento real del conocimiento ya estaba cerca. Su topografía filosófica evitaba cuidadosamente la resignación. Quien hablaba con Benjamin se sentía como un niño que percibe la luz del árbol de Navidad a través de las rendijas de la puerta cerrada. Pero la luz prometía, al mismo tiempo, como la luz de la razón, la verdad misma, no su reflejo impotente. Y luego un pasaje donde habla también de la especial composición de los textos de Benjamin, y sirve plenamente para caracterizar también el propio estilo de Adorno. Vamos a escucharlo, este texto. La composición interna de su prosa desconcierta también por la manera en que están unidos los pensamientos, y en ninguna parte es más necesario que aquí no crearse falsas expectativas si uno no quiere incurrir en el error. Pues en su rigor la idea benjaminiana excluye tanto los motivos fundamentales como su desarrollo, su elaboración, todo el mecanismo de premisa, afirmación y prueba, de tesis y resultados. Lo mismo que en sus representantes más intransigentes, la nueva música ya no tolera ninguna elaboración, ninguna distinción entre tema y desarrollo, sino que cada idea musical, incluso cada nota en ella, está a la misma distancia del centro. Así también es atemática la filosofía de Benjamin. También significa dialéctica estancada en la medida en que en sí no conoce propiamente hablando ningún tiempo de desarrollo, sino que recibe su forma de la constelación de los enunciados aislados. De ahí su afinidad con el aforismo. Al mismo tiempo, sin embargo, el elemento teórico de Benjamin requiere siempre de grandes contextos intelectuales. Él comparaba su forma a un tejido, y eso condiciona su carácter sumamente hermético. Los motivos aislados armonizan y se entrelazan mutuamente sin tener en cuenta si su secuencia produce un proceso intelectual, comunica algo o convence al lector. Convencer es infructuoso, decía, bueno, es una cita de Benjamin. Si uno busca en la filosofía de Benjamin lo que descolla, necesariamente quedará decepcionado. Solo satisface a quien rumia sobre ella el tiempo que sea menester hasta que encuentra lo que le es inherente. This moment can last forever. It's now. Bueno, Adorno conoció a Benjamin en 1923, o sea, cuando tenía Adorno 20 años. Y lo conoció a través de este amigo también mayor que Benjamin, que bueno, que Adorno, quería decir, aunque también era mayor que Benjamin, que era Siegfried Krakauer, al que ya citamos antes. Dice Adorno, respecto a este primer encuentro en 1923, desde el primer momento tuve la impresión de que Benjamin era uno de los seres humanos más significativos con los que jamás me topé. Y bueno, Benjamin era un tipo bastante solitario, un tipo peculiar, que reconocía su dificultad para integrarse en cualquier grupo, hasta el punto de que, según él mismo decía, habría sido incapaz de formar un frente hasta con su propia madre. Y Benjamin, paradójicamente, combinaba dos orientaciones fundamentales, una místico-religiosa y otra materialista. Combinaba la teología y el marxismo. Esta última influencia, la del marxismo, la debía a Asja Lacis, una actriz y directora lituana que fue además quien le presentó a Bertolt Brecht. También estaba marcado Benjamin por los románticos alemanes y por las vanguardias artísticas, especialmente por el surrealismo. Y a Benjamin se lo disputaban, por un lado, Adorno en los Estados Unidos, Brecht en Dinamarca, y otra figura de la que todavía no hemos hablado, Gershom Sholem, que es el gran estudioso de la Cábala, gran estudioso también de las tendencias místicas del judaísmo, que por aquel entonces estaba en Palestina y que quería convencer a Benjamin para que lo acompañara por allí. Benjamin estaba atraído por todas estas figuras, pero al mismo tiempo se mantenía un poco huidizo de cada una de ellas y bebía un poco de todos ellos. En París también Benjamin frecuentó el círculo de Georges Bataille con su colegio de sociología sagrada y trabó también relación con otros intelectuales como Günther Anders, Hannah Arendt, o bueno, tenía también la amistad anterior de los años de Berlín con el círculo de Brecht y otros, de Gretel Karplus, que va a ser a partir del 37 conocida como Gretel Adorno, la esposa de Adorno, y con la que mantuvo una correspondencia que está publicada en castellano. Quizá, seguramente en la próxima entrega, también nos detendremos un poco en algunas circunstancias de la vida de Gretel, que conviene también acordarse. Bueno, pues ocurría que, mientras que para Brecht Benjamin era demasiado místico, para Sholem Benjamin era, en cambio, demasiado marxista. Y bueno, unos recelaban de otros. Brecht recelaba de Sholem y de Adorno, y Adorno de los demás, y Sholem también, bueno. Y todos querían a Benjamin junto a sí, al mismo tiempo que le reprochaban, pues, las influencias de los otros. Adorno reprochaba a Benjamin fundamentalmente una falta de dialéctica, una falta de mediación. Le hacía ver que en sus trabajos reflejaba las contradicciones, pero sin dilucidarlas críticamente. En lugar de evitar los extremos de la teología positiva o del materialismo vulgar, los ensayos de Benjamin tendían a concentrar los rasgos de ambos, de manera que iba a dar en una suerte de encrucijada de la magia y el positivismo, según Adorno. Y tampoco veía Adorno bien la supeditación de la filosofía y el arte a la propaganda política, en la que incurría Benjamin en algunos años. Además, la pérdida del aura de la obra de arte que había teorizado Benjamin al principio, de una manera crítica, pues una pérdida del aura que se producía por el efecto del uso de las nuevas tecnologías, la fotografía, las grabaciones sonoras, el cine. Bueno, pues finalmente esta pérdida de lo que llamaba Benjamin el aura de la obra de arte era aceptada como algo bueno, como una nueva oportunidad para la práctica política, cosa que Adorno nunca vio con buenos ojos. Y por otra parte, la fe de Benjamin en la URSS no empezó a flaquear hasta después de los procesos de Moscú y la firma del pacto de no agresión nazi-soviético. Tenía muchas esperanzas puestas, incluso viajó a Moscú, tiene publicado un diario de Moscú. Y bueno, allí anduvo flirteando, aunque también mantuvo sus distancias con el marxismo oficial al mismo tiempo. Era, bueno, Adorno lo acusaba un poco de esquizofrénico en sus teorías. Mezclaba, yuxtaponía unas cosas con otras sin terminar de integrarlas razonadamente. Pero bueno, sin embargo, Benjamin había escrito en cierta ocasión que era necesario no aplicar el marxismo al pie de la letra, sino trabajar con él. Y eso significa, para todos nosotros, decía, luchar con él. Y en otra ocasión replicaba a las críticas de Solén sobre su marxismo, le replicaba que su marxismo no era de naturaleza dogmática, sino experimental. Bueno, una de las figuras fundamentales en que se va a centrar el trabajo de Benjamin es en la del poeta Charles Baudelaire. Y en general en otras figuras del siglo XIX. Va a ser un siglo que trate mucho en relación también con la experiencia urbana. La ciudad de París le va a fascinar y va a publicar varios trabajos relacionados con este tema. Trata la industrialización urbana y los temas relacionados con ello, de la muchedumbre, de la desintegración de la capacidad de experiencia, del tiempo vacío, del trabajo maquinal, por contraposición al trabajo más tradicional de los artesanos. Y uno de los ensayos que escribe sobre Baudelaire se lo encargan en el instituto. Es Adorno quien mantiene la relación directa con Benjamin. Y bueno, ocasionalmente Adorno viaja a París y está allí con él, y cuando no, pues por correspondencia le van haciendo indicaciones sobre lo que requieren de él. Por aquellos años Benjamin estaba, la verdad, en una situación bastante penuria económica. Malvivía como podía a base de traducciones y trabajos alimenticios. Bueno, ya que cito ahora lo de las traducciones, hay que destacar que tiene un ensayo sobre la traducción precisamente que ha tenido mucha repercusión. Y bueno, pero el caso es que estamos hablando de este trabajo que le encarga al instituto sobre Baudelaire y bueno, quería comentaros que aquí, bueno, se ve un poco el pasar de los años, cómo da a la relación en principio de discípulo de Adorno respecto a Benjamin le da otro carácter. Finalmente acaban los dos en pie de igualdad y lo que era una influencia marcada de Benjamin sobre Adorno pues se convierte en una relación de igual a igual. Y bueno, no hay más que ver cómo en el primer intento de redacción de este ensayo sobre Baudelaire se lo manda a Benjamin a Adorno y a Horkheimer y se lo devuelven, la verdad, con una carta que no le sienta nada bien a Benjamin, lo deja desconcertado. Y voy a citar aquí un fragmento de una carta de Adorno a Benjamin en el año 38. No solo hablo por mi incompetente persona, sino igualmente en nombre de Horkheimer y los demás, cuando le digo que estamos convencidos de que es ventajoso no solo para su producción, sino que es también más beneficioso para la causa del materialismo dialéctico y de los intereses teóricos representados por el Instituto, que usted deje paso a sus especiales intuiciones y conclusiones sin obstruirlas con ingredientes que obviamente las hacen tan difíciles de tragar que realmente no puedo considerarlos como una bendición. Y bueno, pues esto le dejó consternado a Benjamin, pero finalmente tomó nota de las indicaciones que le hacía Adorno, que eran básicamente las que comenté de la falta de dialéctica, bueno, entre otras, que no tampoco vamos a profundizar aquí ahora demasiado, que se nos haría larguísimo. Pero el caso es que, bueno, rehace el ensayo y finalmente la segunda versión que manda al instituto, en la que, bueno, también se ve que algunas cosas de las que hemos hablado, como lo de la el tomar por bueno los medios de reproducción técnica que hacían perder ese aura a la obra de arte, pues ya es visto con ojos más críticos por Benjamin. Y otros cambios que hace, pues los hacen más gratos para el pensamiento de Adorno, para la quiescencia de Adorno, y reciben la segunda versión con gran alegría y con entusiasmo. Benjamin es incitado por el instituto a emigrar, a unirse con ellos, a viajar a Nueva York, y Adorno le facilita, incluso consigue facilitarle unos documentos con los que pasar la frontera. Benjamin estuvo en París hasta que los nazis avanzaron sobre Francia, llegaron a París y entonces no le quedó otra que moverse. Y intenta pasar la frontera a España, intenta pasar por el Pirineo, por la localidad de Port-Vau, en el año 40, con un grupo de gente, y allí parece ser que los documentos que tienen, pues digamos que desde la tienen como la parte de los documentos que requieren en la frontera española los tienen, pero el documento de salida de Francia no, algo les falta. Y total, que tienen que quedar allí retenidos una noche, y esa noche pues Benjamin al parecer se administra intencionadamente una dosis letal de morfina ante el miedo de que, bueno, de ser captado por la Gestapo y tener un destino atroz. Se ha especulado sobre esta muerte, sobre si se lo cargan los médicos afines al franquismo que hay en el pueblo, si, bueno, no está muy claro, pero todo parece apuntar a que sí que es un suicidio. Parece ser que a Hannah Arendt le había comentado ya esta tendencia suicida, estas intenciones suyas de que se le pasaba por la cabeza esa posibilidad. Y os voy a leer un par de citas de Benjamin en relación al suicidio y a estos últimos días de penurias. La incertidumbre total acerca de lo que traerán los próximos días, las próximas horas, ha dominado mi existencia por semanas. Estoy condenado a leer cada periódico, como una orden en contra mía, y a escuchar en cada informe radial la voz de las malas noticias. Esto es una carta de Benjamin Adorno en agosto del 40. Y luego, un pasaje de uno de los primeros ensayos que tiene sobre Baudelaire, que es significativo respecto a la especulación sobre su suicidio. Dice así: las oposiciones que la modernidad erige contra el espíritu productivo natural del hombre son desproporcionadas en relación con sus fuerzas. Es comprensible si el hombre se cansa y huye hacia la muerte. La modernidad debe erigirse bajo el signo de aquel suicidio que pone su sello en una voluntad heroica, aquel que nada concede a un modo de pensar que le es hostil. Es la conquista de la modernidad en el reino de la pasión. El suicidio podía muy bien parecerle a Baudelaire el único acto heroico que quedaba para las multitudes Bueno, esto no sé muy bien cómo es la palabra, maladies, no sé cómo es, pero creo que es como las multitudes, pues, ¿cómo decir? Las multitudes desgraciadas o algo así, de las ciudades. A ver, el suicidio podía muy bien parecerle a Baudelaire el único acto heroico que quedaba para las multitudes desgraciadas en las ciudades en las épocas reaccionarias. Y sí, Susan Bookmores, que tiene un libro que os recomiendo, que se titula Origen de la dialéctica de negativa, Theodor Adorno, Walter Benjamin, el Instituto de Frankfurt. Hace una especial un especial énfasis en la, bueno, de hecho es la tesis del libro, la influencia de Benjamin sobre Adorno, su importancia crucial para toda su obra, y allí cita respecto a esta muerte, dice: la guerra, los horrores cometidos contra los judíos en Alemania, la soledad de la emigración, combinados con la disipación del potencial revolucionario, todo ello se expresaba en el gesto suicida de Benjamin. Como consumación literal de la liquidación del individuo, que de esto había hablado Adorno y ahora más adelante hablaremos de ello, constituía una alegoría trágica de las contradicciones inherentes en el presente histórico. Bueno, y decir de Benjamin también que era una figura así también marginal en el ámbito académico. Él intentó prosperar en ese medio, pero le fue imposible, con trabajos que hoy sin embargo se consideran de una gran originalidad y de un gran valor, como por ejemplo El origen del drama barroco alemán, una tesis que no pudo, creo, lograr que fuera aceptada en el medio universitario, y otras obras en las que polemiza también con las posiciones de Adorno, contrastan en algunos aspectos, como la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que es donde cuenta lo que, bueno, estas diferencias que hemos hablado respecto a los medios técnicos de reproducción. Y un escrito que tiene muy importante para la obra del instituto, en concreto de Adorno y de Horkheimer, sobre todo de Adorno, en los años 40, es la de un pequeño escrito que se titula Tesis de filosofía de la historia. Y cito de nuevo a Susan Bookmores: Benjamin escribió en las tesis que la ruptura revolucionaria hacía explotar el continuum de la historia en lugar de acelerarlo, y apuntaba que esto fue intuitivamente descubierto por los obreros de París en la Revolución de Julio, quienes espontáneamente en varias partes de la ciudad dispararon contra los relojes de las torres. Aquí en estas tesis Benjamin va a contestar al optimismo de la concepción progresista de la historia, y hay un pasaje especialmente citado y especialmente llamativo en la que reflexiona sobre un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Novus, y dice respecto a ese cuadro así, que nada, bueno, el cuadro es un cuadro bastante simple que representa un ángel. Dice Benjamin, interpreta lo que sigue: en ese cuadro se representa un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. Vamos a citar algo más de este escrito tan importante de Benjamin, Tesis de filosofía de la historia. Bueno, os voy a citar otro pasaje de esta obra que os recomiendo, de Susan Buck-Morse, en la que abunda un poco sobre este escrito. Las tesis de Benjamin se alejaban de la posición oficial comunista no solo en su rechazo de la historia como progreso. Criticaban la resurrección de la ética del trabajo protestante y rechazaban la idea de que la socialización económica fuese la meta de la revolución y no simplemente el medio para realizar una noción radical de libertad, incluyendo la felicidad sensual que había sido defendida por los utópicos premarxistas como Charles Fourier. Otra cita respecto a al progreso de la historia. Dice Benjamin que nada ha corrompido tanto a la clase obrera alemana como la opinión de que ella nadaba a favor de la corriente. Y y respecto a la historia también, una cosa muy citada es esto: jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. Igual que el mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. Por eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo posible. Considera cometido suyo pasarle la historia al cepillo a contrapelo. Y este cepillar la historia a contrapelo lo va a recoger Adorno en un libro que hoy no nos va a dar tiempo ya a comentar, pero que es un libro importantísimo, Mínima Moralia. Un libro que publica en los años 40 y que tiene una huella muy marcada de Benjamin. Basta con leer este texto, por ejemplo. Cuando Walter Benjamin hablaba de que hasta ahora la historia ha sido escrita desde el punto de vista del vencedor y que era preciso escribirla desde el del vencido, debió añadir que el conocimiento tiene sin duda que reproducir la desdichada linealidad de la sucesión de victoria y derrota, pero al mismo tiempo debe volverse hacia lo que en esta dinámica no ha intervenido, quedando al borde del camino, por así decirlo, los materiales de desecho y los puntos ciegos que se le escapan a la dialéctica. Es constitutivo de la esencia del vencido parecer inesencial, desplazado y grotesco en su impotencia. Lo que trasciende a la sociedad dominante no es sólo la potencialidad que ésta desarrolla, sino también, y en la misma medida, lo que no encaja del todo en las leyes del movimiento histórico. La teoría se ve así remitida a lo atravesado, a lo opaco, a lo inaprensible, que como tal sin duda tiene en sí algo de anacrónico, pero que no se queda en lo anticuado, porque ha podido darle un chasco a la dinámica histórica. Y otro pequeño pasaje de este mismo libro, Mínima Moralia, dice: frente al temor de quedar pese a todo, a la zaga del espíritu del tiempo, y ser arrojado al montón de barreduras de la subjetividad desechada, es preciso recordar que lo renombradamente actual y lo que tiene un contenido progresista no son ya la misma cosa. En un orden que liquida lo moderno por atrasado, eso mismo atrasado, después de haberlo enjuiciado, puede ostentar la verdad sobre la que el proceso histórico patina. Como no se puede expresar ninguna otra verdad que la que el sujeto es capaz de encarnar, el anacronismo se convierte en refugio de lo moderno. Y ya por terminar, pues otra cita muy recurrente, recogida por muchos autores, incluso de la Escuela de Frankfurt. Por ejemplo, pienso en Marcuse, en El hombre unidimensional, o en el propio Adorno más de una vez. Pues es la que dice así, que bueno, sirve también un poco de rúbrica a esta muerte triste de Benjamin, y que dice así: solo por amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza. Blood and tears, blood and tears. Since you've been gone. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. No hemos avanzado mucho conforme al guión previsto, pero bueno, avanzamos despacio porque tenemos prisa, ¿no? Como era aquello. Entonces, nada, no ha estado mal, de todas maneras, en mi opinión, así que como eso, como no hay ninguna prisa, retomaremos estas cuestiones tan importantes la semana que viene, probablemente a esta misma hora, pero bueno, un poco cuando se pueda, pero sí, probablemente el miércoles que viene también a las 7 de la tarde, esperando que os haya gustado, despedimos esta edición de Anábasis, hasta la semana que viene, salud. Gone. I hear you been crying.